alabanzas que cantamos al Señor son canciones que nos hablan de su amor y la salvación te da si tú quieres aceptar. Y yo nací para vivir cantándole y ser feliz cerca de Dios. Me encuentro yo cuando yo le alabo y le doy toda la gloria a mi Jesús. ¿Quieres tú también cantar a Dios y entregar ya no más tu corazón a Jesús tu Salvador y la vida tú tendrás? Y yo nací para vivir cantándole y ser feliz cerca de Dios. Me encuentro yo cuando yo le alabo y le doy toda la gloria a mi Jesús.